Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas con raíz popular de todo el planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y se emite a través de esas 40 emisoras que conectan con nuestras ondas sonoras semana tras semana a lo largo y ancho del planeta. Hemos comenzado con música que nos llega desde las Islas Británicas, desde Gran Bretaña. Se nos acerca este poderoso grupo que mezcla los sonidos atlánticos, célticos y de aquellas tierras con, como veis, también una poderosa armazón rockera en su tejido musical. Ellos son Blackbird's Tea Party, es decir, la fiesta del té de Barba Negra, o algo parecido, es el nombre de este grupo, cuyo último trabajo estamos escuchando se llama Reprobates, réprobos, libertinos. Y lo que hemos escuchado es, por una parte, el reel del ahorcado, The Hangman's Reel, una pieza tradicional, y The Noose, el nudo, una composición de alguno de los miembros del grupo. Ellos explican esta pieza de una forma muy gráfica. De pie en el patíbulo, tocando el reel del ahorcado sin ningún error, para conseguir el perdón. Y si no, la muerte segura. Esta es la explicación un tanto tremebunda que dan estos chicos y chicas de Blackbird's Tea Party a su tema The Hangman's Noose, el nudo del ahorcado, de su disco Reprobates. Y vamos a seguir con sonidos atlánticos, célticos, en este caso con este dúo Freya Rey y Luis Bingham. Thank you. Aquí teníamos este dúo compuesto por Freya Rey, que toca diversos instrumentos de viento, las flautas, los whistles irlandeses o el clarinete, y también Luis Bingham, que toca diversas cuerdas, guitarras, banjo, buzuki y también percusión, el bodhrán. Un dúo que se basa en el repertorio de música tradicional de Irlanda y de Bretaña. Trejuen Gaol es la pieza que acaba de sonar, compuesta también por una parte tradicional bretona y otra parte de composición propia. Vamos a continuar con este tipo de sonoridades. Ahora nos solazamos con otra violinista, Jenna Moynihan. Thank you. Escuchábamos a Jenna Moynihan, una artista, una violinista nacida en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, concretamente en la localidad de Lakewood, aunque con hondas raíces escocesas en su música y en su sentir musical, como nos demuestra en este disco titulado Woven, Tejido, y piezas como esta, Dolina McKay. Seguimos con más violines, en este caso con las hermanas Casey desde Irlanda. Quizá la más famosa de ellas es Nolly Casey, y aquí se nos presenta junto con sus dos hermanas Maire y Mairet. Dos nombres parecidos, pero son distintos. El instrumento principal de Nolly y Mairet es el violín, y Maire, por su lado, toca el arpa, aunque ellas también interpretan otros diversos instrumentos en este disco titulado Sibling Revelry, es decir, algo así como celebración fraternal. Pues aquí tenemos a las tres hermanas Casey, The Casey Sisters, con estos reels, Miss Faggy's Fancy, el preferido de Miss Faggy, de la señorita Faggy, I Have No Money, No Tengo Dinero, y Jerry Hayes. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. pues hemos continuado con más violines, bonitos violines. Como habéis visto, en este caso nos llega esta música desde Suecia. Es el dúo formado por Josefina Paulsson y Karina Normansson, un disco titulado Det Durar, en el cual se dedican a rescatar piezas de las partituras y la colección privada de los hermanos Landing, unos personajes que vivieron en el siglo XIX en un rincón de Suecia llamado Moklinta, y bueno, pues ahí dejaron sus composiciones que ahora ven cobrar nueva vida con los arreglos y la interpretación de este dúo, Josefina Paulsson y Karina Normansson. La pieza que hemos escuchado se titula simplemente La número 46, y la verdad es que era bien bonita a pesar de ese nombre un tanto inexpresivo. Vamos a continuar porque tenemos el placer de contar con varios discos que nos ha hecho llegar precisamente esta artista sueca, Josefina Paulsson, con diversas experiencias y diversas colaboraciones. Este disco, Josefina Paulsson lo firma junto con Jonas Åkerlund. Josefina toca níquel arpa en esta ocasión, y la níquel arpa con trabajo también, otra variante de este instrumento, antigua variante. Por su lado, Jonas Åkerlund toca violín, el violín de Hardanger, típico de algunas zonas de Noruega, la viola d'amore, guitarra, cistro y gaitas suecas. Pues bien, vamos a escuchar esta experiencia. El disco se llama Dag och Natt, Día y Noche. Esta pieza se titula Fredrika. Thank you. Pues ahí teníamos esa experiencia de Josefina Paulson y Jonas Åkerlund. El apellido de este señor, Åkerlund, se escribe con esa A que tiene un redondelito encima y que por lo visto se pronuncia como una O, así que así se lo decimos, Åkerlund. Bien, vamos a continuar con esta artista, como veis, polifacética, especialista en instrumentos de cuerda, especialmente violines y níquel arpas, y vamos a oírla ahora con otra experiencia y otro dúo también, junto con David Erickson en este caso. El disco se llama Contra porque precisamente hace homenaje a ese instrumento que nombrábamos antes, la contrabajo níquel arpa, contrabás níquel arpa en su nombre original en sueco. Y bueno, pues es un instrumento muy peculiar, como veis, y que tiene una sonoridad muy particular. Pues aquí les tenemos, Josefina Paulson, David Erickson y esta pieza, Erlandsson. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías y había muchos violines, níquel arpas, instrumentos de cuerda frotada, por así decir, en todo el trayecto que llevamos del programa de hoy. Aquí también había algún que otro violín, pero más cosas, clarinetes, percusiones, etcétera, etcétera. Es el grupo Shekoyog, un grupo ubicado en Londres, pero que recrea músicas de la tradición klezmer, la tradición balcánica, turca, griega, etcétera, etcétera, con bastante buen gusto, como hemos comprobado ya muchas veces aquí en Mundofonías. Esta pieza proviene de la tradición sonora de Grecia, Argíticos Kalamatianos. Y vamos a continuar con otro grupo que nos sumerge en la tradición klezmer. Su nombre es Don Keeper. Pues ahí teníamos a Don Keeper, también con influencias similares, podríamos decir, al grupo que escuchábamos antes, Shekoyog, también ubicados en tierras británicas y también con, bueno, pues todo ese popurrí de sonidos que van desde la música klezmer a la música gitana del este de Europa, la música griega, la música turca, balcánica, etcétera, etcétera. De hecho, pues Shekoyog grabaron su último trabajo, el que escuchábamos, con ese título tan curioso, Wild Goats and Unmarried Women, cabras salvajes y mujeres no casadas, solteras, con el sello World Music Network. Y precisamente ese sello organiza una llamada Batalla de las Bandas, en la cual pues se presentan grupos y se someten al criterio y a la votación de la gente que los escucha a través de la página de este sello discográfico. Pues bien, la banda que ha ganado esa batalla de las bandas, Battle of the Bands, en el año 2015 ha sido precisamente esta que escuchábamos, Don Keeper. Aquí les escuchábamos con el disco autoproducido, de momento autoproducido, pues quizá más adelante salga con algún sello más poderoso y prominente. El disco se llama Chrysalis y la pieza que escuchamos, A Nacht in Gan Eidin. Y vamos a continuar ahora con una voz que nos llega desde Rumanía. Es la cantante Diana Rasina. Su disco se llama Romanian Tales, cuentos rumanos. Y de él nos quedamos con esta pieza, Sanie cu Surgalai. Și zboară ca niște zmei, hey! Mai frumoasă-i mândra mea, diseară mă duc la ea, Sanie cu zurgălăi. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Stay. это желание скорее скрыться в душных улицах, вести свою надежду, что есть где-то свежесть. Ко мне будет нужно обратиться, избегая свои страхи, помощи прося, чтобы не бояться никого из тех, кто камни на камни не оставляет в одни руки, все жадно сгребает, ух ты, отвращение не покидает. Это грустно, хочется верить и вериться, но трудно. Камни на камни не оставляет в одни руки, все жадно сгребает, ух ты, отвращение не покидает. Это грустно, хочется верить и вериться, но трудно, хочется верить и вериться. Хочется верить и вериться, но трудно, хочется верить и вериться, но трудно, хочется верить и вериться, но трудно, хочется верить и вериться, но трудно. Девочая воля за платочек дают. Estáis escuchando Mundofonías, un programa que en esta ocasión pues, nos ha salido bastante europeo. Hemos comenzado con músicas británicas, célticas, del Atlántico, y estamos terminando ahora por Rusia, con la música de este proyecto, Folk Beat RF. Folk Beat es porque, bueno, canta canciones populares, folk, y hacen pues ese beatbox también, lo acompañan de ese ritmo hecho también con las propias voces. RF, pues imagino que es para diferenciarlo de algún grupo que se puede llamar igual, añadiendo esas siglas que imagino que son las de la Federación Rusa, Russian Federation. El disco se llama Immixed y nos lo acerca el sello ruso Sketis. Y vamos a despedirnos con más música que nos llega de aquellos territorios, incluso más allá. Decía que el programa de hoy era prácticamente todo de música europea, aunque esto nos lleva realmente hasta Asia, hasta Siberia. Desde allí nos llega el grupo Vedan Kolot, una curiosa experiencia que aúna pues las canciones de la tradición rusa de Siberia contemporánea y también se remontan a los tiempos medievales, rescatando también viejos instrumentos. Su último trabajo es Gorodishche y de él nos vamos a quedar para cerrar esta edición de Mundofonías con la pieza que lo abre, titulado Bruja. Y bien, pues con estas invocaciones un tanto mágicas y esotéricas nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta que conectan con nosotros, que nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. En nuestra página web mundofonias.com tenéis además todas las distintas ediciones del programa para poderlas escuchar cuando queráis, así como la información sobre los títulos de las canciones, de los discos y los nombres de los artistas que van apareciendo aquí en Mundofonías. Os dejamos con esta música que nos llega desde Siberia, Vedan Kolot. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. We'll be right back. мостик сильно поливает его, и лёли-лёли сильно поливает, сильно поливает, всю пыль прибивает его, и лёли-лёли всю пыль прибивает, по этой, по пыли и моя гуляет его, и